capitán. Esquivando efectivos policiales. Los guachas butaquean siempre hasta que eso sale. Blam, blam, blam, blam. Ahora dale, dale, dale. A mí me encanta cómo mueve, cómo mueve. Dale, dale, dale. Blam, blam. Ahora le voy a hacer. Son los que yo resucito. Y si te gustan los pacos, yo me pregunto por qué no estás tan gato. Ella me dice celular porque le contacto. La foto, la saco. Ella quiere fumar rompo y